relieve de Mendoza. La provincia de Mendoza es característica por la diversidad en su aspecto físico, ya que combina elevadas montañas al océano y extensa planicie al este, unidos por las piedemontes y la Pajunia. Además, presenta desierto y lugares más húmedos donde desarrollan oasis.